Tenemos el cierre de la semana y tenemos a la Marvelita. Es un placer poder tener un poco de rock en el cierre de la semana. Le vamos a dar la bienvenida en primera instancia a Pucci, que lo conocemos por distintas cosas, ahora por estar al frente de una banda de rock. ¿Cómo anda, Pucci? Bien, buen día. Muchas gracias por la invitación, Diego. Siempre atento ahí con las cosas del pueblo de verdad, ¿eh? Recién estábamos recordando cuántas veces viniste a la tribu y por los distintos motivos por los que viniste. Viene como 3, 4 veces. Una vez por lo de la Esquina del Arte, que fuimos a Ciudad Oculta con todo lo que estaban haciendo ahí de la Esquina del Arte, de juntarse. Con la revista, ¿no? Fueron. Fuimos con una revista. Le hicieron una nota a mi hermano. Sí. Y vino César, leyó, ¿te acordás? Leyó un poema de la esquina. Es también. Verdad. Sí, estuvo muy bueno esa vuelta. Sí. Bueno, por la Esquina del Arte nos conocimos, por la radio también ahí, por La Milagrosa. Sí, también. También por eso. ¿Qué más? Viniste a criticar El Elefante Blanco, la película. Sí. Que le di 10 puntos. 10 puntos para abajo. Y la última fue la vez que viniste con la fábrica, el proyecto Fábrica de Arte, sí, y las becas de Cedrona. Vinimos que nos contaron cómo funcionaba como cooperativa la tribu y toda, cómo se organizaban, que yo no sabía, no conocía nada de todo eso, ¿viste? Para mí era al aire, hablamos, pasamos unos temas, pero bueno, tiene todo un sistema que, bueno, muy loco también. Y te cuento una más, que viniste una vez y tocaste un tema del Rookie con la guitarra. Sí, seguro. Sí, sí, es verdad. Bien. Bongoritero, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien. Nombre y colegio. Hugo, de Ciudad Oculta. Hugo, de Ciudad Oculta. Señor guitarrista. ¿Qué tal? Martín de todo lado, del universo. Martín del universo, perfecto. Sí. ¿Qué onda la Marvelita? ¿Cuál es la historia del grupo? La Marvelita se formó en el 98, más o menos. Ya pasó tanto tiempo que, bueno, estuvimos tocando casi 4 años seguidos, después nos dejó de gustar la música, en realidad nos dejó de gustar el tema de la organización y todo eso, y se fue desgastando todo, y el baterista se fue de viaje, el original, y nada. Después con el tiempo nos enteramos que había algunas copias dando vueltas, que a la gente le gustaba, y vimos un montón de retorno de muchas bandas, y no podemos montar la gana de tocar. Y bueno, después de que, no sé, de, ¿cuándo fue la última fecha? Hace mucho tiempo, en el 2003, qué sé yo. Hicimos una fecha el año pasado y ahora tenemos ganas de hacer fecha todos los meses. Y bueno, tratando de sonar donde podamos. Y que no aburra la parte organizativa, que esté la música al frente. Sí, ¿viste? Porque es verdad que es aburrida. Había que poner un manager, algo de esas cosas que no usan. Pero un manager que sea alguien de nosotros, de última. Ahí empieza a ponerse aburrido cuando hay que buscar un manager. Sí, qué sé yo. Y bueno, ahí es capaz que era ese momento que pasó eso y nos aburrimos. Bueno, la Marvelita va a tocar una vez por mes y va a tocar hoy a la noche con Mortos que Parlan también. 22:30 toca la primera banda, la Marvelita va a tocar 23:30. Esto es en Cangrejos House, Ciudad de la Paz 123, en el barrio de Palermo. Así que para los que no vieron a la Marvelita o para quienes los conocen de antaño, pueden pegarse una vuelta por allí esta misma noche con entrada a 60 pesos, una entrada muy moderada para estos un tiempos regalo, que corren. Un regalo. Bueno, vinieron para hacer un par de temas también, sí, así que es. Avanti nomás. Vale. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama ¿Quién era indecisa? Dejarlo vivido y de nuevo empezar. Y creo que nadie nos va a acompañar. Y sé bien que todos se van a quedar. Hace las valijas que hoy paso por ti. No lo pienses tanto, debemos partir. Sé que esto es muy duro, salgamos de aquí. Es que ya no hay nada que me me haga feliz. Yo creo que nadie nos va a acompañar. Sé bien que todos se van a quedar. Yo creo que nadie nos va a acompañar. Sé bien que todos se van a quedar. Hoy paso por ti, no lo pienses tanto, debemos partir. Sé que estoy muy duro hoy, salgamos de aquí. Es que ya no hay nada que me haga feliz, yo creo que nadie nos va a acompañar. Y sé bien que todos se van a quedar. Yo creo que nadie nos va a acompañar. Y sé bien que todos se van. La Marvelita en vivo, cerrando la semana en La Mar en Coche. Pucci, ¿por qué siempre está el raje en el medio de todo lo que escribís, en el medio de las letras, en el medio de tu obra? Sabes que no me puse a pensar, pero porque me quiero ir. Me quiero, se dan las ganas de dejar todo, ¿no? Las formalidades que te impone la sociedad, ¿no? Para vivir. Al otro día pensaba de que cuántas veces tenemos que estar modificando lo que pensamos en decir, porque viste, hay gente que se siente ofendido o algo y a veces, porque quizás por no decir nada, me tomo el palo, ¿no? La Marvelita esta noche estará tocando junto a Mortos que Parlan. Desde las 22:30 comienza puntual el asunto, Ciudad de la Paz 123 en el barrio de Palermo. El lugar se llama Cangrejos House. Adelante, sigamos con el fogón matinal. Hacemos más. Quiero dedicar para mi hermano que está privado de su libertad en Ezeiza. Está cumpliendo una condena, viste, que bueno, se la mandó, pero justo hasta que no se la manda. Vamos, vale. Puedan describir lo que allá adentro le tocó vivir. Así es cuando a uno no lo quema el sol. La Marvelita en vivo, formato fogonero, se va a poner rockera esta noche junto a Mortos Kiparlan desde las 22:30 en Ciudad de la Paz, 123 en el barrio de Palermo. De Oculta a Palermo, tomando el centro de la escena, La Marvelita se va llevando la semana de La Mar en Coche, así que adelante, vamos con una más. Bueno, muchas gracias, los esperamos, los que quieran dar una vuelta, accesible, así que vamos a ver si te van a asesinar. Bueno, se lo dedicamos a Sergio Meluso, que hizo el arte de... Los flyers. El hermoso flyer que estamos viendo. Gracias, flyers, sí, muy, muy amable. Para que nos siga haciendo. Hizo este tema también. Vamos. Recuerdos los quieren condenar. Gracias, la Marvelita. Gracias por cerrar la semana. Que esté hermoso esta noche. Nos estamos viendo pronto. ¿Cómo bueno, no? Muchas sí. gracias. Vamos a venir a molestar seguido. Ciudad de La Paz 123, la Marvelita. Hoy 23:30 horas junto a Mortos Kiparlan, que arranca 22:30 hoy. Entonces con entrada 60 pesos en Cangrejos House.